Estamos en comunicación con Miriam Moyano, la entrenadora del equipo femenino. Miriam, Pablo te saluda de Kermés, buen día. Hola, ¿qué tal, Pablo? Buenos días. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien, acá estamos. Bueno, a ver, contanos, ya tienen armado el equipo, falta que llegue el 22 a salir a la cancha. Así es, nos estamos preparando, bien, sí, estamos trabajando dentro de todo, después de salir de todo este momento, ¿no? De recuperación y todo, pero bueno, esperando la fecha, ansiosas. Las chicas están muy motivadas. Miriam, ¿cómo pudieron trabajar? Bueno, recién decías que saliendo, me imagino que hacías referencia a lo de la pandemia. Sí, exactamente. Claro. ¿Cómo fue trabajar durante el aislamiento? ¿Lo pudieron hacer? ¿Pudieron hacer entrenamientos? Y bueno, a lo primero no, cuando bueno se paró, pero después en burbuja, respetando todo, en burbujas de 10. Bueno, fue un poquitito difícil, pero lo pudimos lograr de que las chicas vuelvan a tomar la consistencia y los entrenamientos. Claro. Costó un poquito, pero bueno, estamos en camino. Bien. Con muchos sueños, con muchas ganas y bueno. El plantel del Club Atlético Santa Rosa, ¿es largo, un plantel largo, un plantel corto? ¿Cómo estás en eso? ¿Con jugadoras? Sí, la cantidad. Sí, más o menos nosotros tenemos alrededor de 26 jugadoras, ¿sí? Hay gente trabajando, gente que está Leo Cuello, una preparadora física que es Estela, Edu, ¿sí? Que es el profe, estamos en un grupo de trabajo, estamos... O sea que 26 chicas tienen para... Sí, 26 chicas. Y ayer hablaba con una jugadora de McAllister y me dice que ellas son muy juveniles, tienen la mayoría menos de 20 años. ¿El plantel de Atlético Santa Rosa? No, es de primera división las mayores, es decir, hay sí jugadoras de 22, 26, 30, 40, es decir, un poco de todo ahí. Sí. En las juveniles estamos haciendo la reserva, ¿sí? Estamos con las tres categorías, el semillero, la reserva, estamos tratando de que, bueno, cada espacio tenga sus edades, si viste que... Claro, sí, ahí. Tenemos... Miriam, ¿ya está decidido que cuando arranque el torneo van a jugar como preliminar del partido masculino? Mira, yo en eso, bueno, es lo que se estaba hablando, que primero salga el femenino, después la reserva y después la primera, en las mismas fechas. Ah, bien, bien, bien. O sea que el domingo arranque el partido, por ejemplo, si Atlético masculino, Santa Rosa... Claro, sí. Si Atlético Santa Rosa juega de local, que se juegue primero el femenino, después la reserva y después la primera. Sí, exactamente. Sí, claro, sí. Está bien. Y va a haber público, va a ser con público, eso está bueno. Sí, sí. Sí. La verdad que sí, porque bueno, viste que también es necesario, más para el deportista, más para el futbolista, que es el aliento de cada entrada. Claro. Miriam, y la mayoría de las chicas me imagino que trabaja, atiende su hogar, estudia. ¿Cómo hacen para entrenar? A ver, para... Nosotros nos estamos dividiendo, ahora estamos haciendo el turno las chicas de primera, a las 3:30 de la tarde, tratamos de hacer el sacrificio y por ahí muchas chicas de lograr estar todas juntas en ese horario, ¿sí? Hay algunas chicas que no pueden, las chicas de reserva están entrenando de 6 a 7 y de 7 a 8, así que también por ahí se ponen en ese cupo para no perder lo que es el entrenamiento. Bueno, tratamos, ¿sí? Porque... los horarios a veces no van con todo, los días tampoco, y bueno. ¿Tienen experiencia en fútbol 11 alguna jugadora ya de plantel? Sí, algunas jugadoras sí tienen experiencia, ya habían venido jugando en las partes de las ligas, sí. En, lo que tenemos el plantel del Club Atlético Santa Rosa, tenemos algunas chicas que ya han estado participando. Claro, porque se venía disputando también fútbol 8, más reducido, ahora es sí. Fútbol 11, va a cambiar mucho eso. Sí, nosotros, por ejemplo, cuando se abrió todo a principio, hemos hecho varios amistosos que terminamos con All Boys. Ahora, por ejemplo, volvemos de nuevo, el jueves 3:30 p.m. juegan con Guardias del Monte en el club Atlético Santa Rosa, y el domingo 11 de la mañana estamos jugando con All Boys, también en el predio nuestro. Claro, sí, darle ritmo, jugar y jugar. Sí. Sí, así que estamos haciendo unos amistosos como para acomodar y como para lo que se viene, ¿no es claro, cierto? Sí. Miriam, ¿y tu relación con el fútbol cómo ha sido? ¿Vos jugaste siempre? ¿Hiciste el curso de técnica? ¿Cómo? Yo lo estoy haciendo, lo comencé, se frenó un poquitito, porque bueno, yo trabajo, se me ha complicado un poquito. Claro. Trato. Antes, tengo 48 años, pero bueno, antes lo jugaba, después me aboqué, una vez que vine de Santa Rosa, yo soy de Bahía Blanca, pero bueno, hace años que estoy acá en Santa Rosa, y bueno, tratamos de poner la semilla y lo mejor que podemos para que esto siga creciendo, ¿no es cierto? Y más acá en la parte de La Pampa, imagínate que es el primer año después de todos estos de 2 años que tuvimos de parate casi. Claro, sí. Y bueno, y ahora hay que levantar la cabeza y seguir por los sueños, ¿no? Claro. Miriam, ¿y durante tu estadía en Bahía jugabas al fútbol? Antes, sí. Sí. ¿Y allá es que está más desarrollado el fútbol femenino que acá en La Pampa? Allá está más desarrollado, sí. En la otra parte sí, está más desarrollado. Ah, mirá, o sea que ya hay un torneo ahí consolidado de fútbol femenino. Bien. Bueno, Miriam, entonces mucha expectativa de ustedes y bueno, de todo, me imagino, el ámbito sí, de del todo. Fútbol femenino. Sí, la verdad que de todos, porque bueno, va a ser un lindo comienzo a partir del 22 y bueno, y esperamos el apoyo de todos, ¿no es cierto? En lo que es esto, porque eso es fundamental también para este deporte. Miriam, ¿y el apoyo de la dirigencia del Club Santa Rosa la tienen? Sí, estamos muy bien con lo que son los dirigentes, es decir, está todo bien. Bueno. Bien, Miriam, no sé si quedó algo que nos quieras contar, decir, si no, gracias por estos minutos con Radio Kermés. Muchísimas gracias a vos y bueno, invitar a todos, de los niños a partir de los 4 años hasta mayores, que si se quieren acercar. Las actividades están abiertas en la institución y que bueno, muchísimas gracias por comunicarte conmigo. Bueno, Miriam, que tengas buen día, muchas gracias. Gracias a vos.